Bienvenidos a la previa de Fondo Norte Podcast. Ya estamos en directo. Muy buenas a todos y a todas. Estamos ante un nuevo episodio de La Previa, el spin-off de Fondo Norte Podcast. Hoy no bajo mínimos, pero sí con una baja, que Manu Otero no está ahí con nosotros, pero sí estamos los tres que pudimos. No sé, no somos tan guapos como Manu Otero, pero podemos intentar defender el fuerte. Me dejaron con los técnicos hoy. Está primero el técnico de manos libres, Pablo Cacheda, que los viernes está de libranza. Bueno, los viernes y los miércoles también, ¿no? Al final, también. Cualquier día que no sea el día oficial. Yo solo trabajo un día a la semana. Y el currante de los viernes, Manu Quiroga, ¿qué tal? Hola, buenas noches a todos, ¿cómo estamos por aquí? Mirando mis medidores de audio que no me mire, ¿cómo estamos? Estamos aquí ya con el chat a pleno pulmón también. Pues volvemos con la previa después de una semanita de parón. Quisimos parar la semana pasada porque yo creo que porque no nos pareció tampoco muy ético hacer la previa de un partido del que no se iba a hacer programa porque no lo podíamos ver. Y como la gente se queja a veces que hablamos del partido cuando alguno no lo ve, pues si no lo ve ninguno de los cuatro no tenía sentido hacer programa lunes. Por eso prescindimos de la previa, ahora vuelve la Liga y como sí que lo podremos ver porque es por la TVG, esta jornada 12, Pontevedra Fuenlabrada, pues podemos comentar un poquito del rival de este equipo de Tebas. Tenía que soltarla en algún momento. Oye, ¿cuándo hemos hablado un partido sin verlo? Nunca, eso... Somos unos yo puedo decir que sí. El de Linares, ya te digo que sí. No sé, yo no creo. Aquí si no hubiéramos visto los cuatro, no se ha dado el caso. Eso nunca. Oye, me están llamando vagos en el chat ya, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? Bueno, hombre. Claro, sí, pero bueno, pero en este caso fue por ética, no por ser vagos, es que también, pero no, vagos no seríamos si no hubiéramos hecho hasta, lo del miércoles. Hasta yo trabajé para el periódico y no lo pude ver, tuvimos que contratarlo por agencias porque no hubo manera de poder verlo. O te ibas a gastar el bolsillo y irte a Manresa a verlo, es lo que hay. A ver si no, ya está confirmado y eso sí que ya vamos con el bloque de actualidad. Partido de Copa contra el Tenerife, día 21 a las 21 horas y lo van a dar por la tele. No sé quién quiere comentar el tema. A mí a las 21 horas me da un poco de bajón. O sea, va a ser miércoles, seguramente lloverá o hará frío, pero bueno, entiendo que es por horarios de televisión y eso, pero me da un bajón que sea a las 9 porque eso sales a las 10, sales a las 11 casi, bueno, ni casi, sales a las 11 y... Que no haya prórroga. Bueno, sí, que no haya prórroga, claro. Y claro, y al día siguiente algunos trabajamos y nos levantamos tempranito, que sea día 22 de diciembre y es un poco así de risas, pero bueno. Bueno, entre semanas es la única posibilidad que hay al final de que te vaya gente, ¿no? Al final el que no trabaja para un lado, trabaja para el otro. El que no sale a las 8 de trabajar, se levanta al día siguiente. Es decir, los partidos entre semana tienen esas cosas, ¿no? Pero bueno. Sí, pero bueno, repasando los horarios del resto de partidos de Copa, creo que el Pontevedra-Tenerife es el último. Creo que es lo más interesante. Todos juegan antes. Ahí la, sí, Teo Vega. Nos dice por aquí que Fran dice que no lo televisa, que él cree que no lo televisan. Sí, sí, sí, sí. Ahí, ya hay, mira, ya hay. Tengo yo, de hecho, el rollo de quién. No, no, a ver, es verdad, no está confirmado, es verdad. Sí, es verdad. Lo que está confirmado son los de Movistar. Pero vamos, la Gallega Televisión de Galicia, el Celta no lo puede dar porque lo va a dar Movistar y el Arenteiro lo va a dar Movistar también contra el Atlético de Madrid. Si echaron al Depor Guijuelo. De hecho, echaron el Guijuelo-Depor, que fue un partido que se jugó en Guijuelo, este que se pasaron, pues entiendo que la televisión de Galicia y como el resto de autonómica se meterán ahí porque ya se metieron en la anterior eliminatoria. Sería lo lógico. Pero es verdad que, los que están anunciados son los que los va a dar Movistar nada más y el que va a dar los dos de la primera de la televisión española, que son el Sevilla y la Real Sociedad. Bueno, aquí te contestan Alex Telecoruña, dices, o TVG, o cómo es esto. Bueno, cuando dan el Depor... alguno de Vigo sí que se quejará, porque justo esta semana también coincide que dan el Depor y no dan el Celta B. Pero bueno, como dentro de poco, como el Celta B seremos nosotros cuando nos compre Mourinho... Ah, no, espérate, esto es contenido del lunes. No, lo de Mourinho no lo vamos a decir. Pero bueno, cuando ya seamos Celta B con Mourinho, pues ya... Ya veremos si es Televigo o no es Televigo, porque a nosotros nos dan bastante con el Pontevedra Sport también. No, pero vamos a ser un filial del Celta, ¿no? ¿Cómo va el rollo eso? No, equipo satélite. Xabarín. A ver, equipo satélite era el Murcia del Nápoles, algo así, era una historia de estas, ¿no? El Granada del Udinese. Pero no, pero uno en Murcia también era, bueno, creo, hace tiempo igual, pero bueno. Es el Girona, del City. También, el Girona del City, sí, bueno, oye, pues muy bien, sí, vamos a hacerlo, pero sí, nada, siguiente tramo. Sí, el lunes hablaremos más largo entendido de este rumor tuitero, antes de que, bueno, dentro de poco va a dejar de haber rumores tuiteros porque va a dejar de haber Twitter, pero de momento alguno queda por ahí. Y a ver, que yo preocupado por determinados personajes, Granate Enfurecido, Benito Soto, ahora cuando Twitter se vaya al tacho, a ver qué pasa con ellos. ¿Y qué pasa con el fútbol en general? ¿Qué será el fútbol sin Twitter? Bueno, yo qué será de mi vida sin Twitter, estoy todo el día, ¿sabes? Yo lo sé, igual la gente vuelve a las gradas, ¿eh? Y volvemos a ver gente en pasaron porque ya se aburrieron de rajar, ¿no? Tengo que decir en el off-topic que la gente estaba quejándose de que, guau, que Twitter está funcionando mal estos días por todo lo que está pasando. Yo hoy denuncié a un nazi que estaba insultando al pobre Arenteiro por poner un tuit en gallego. Y se puso a decir cosas nazis, lo denuncié, y es la primera vez en mi vida que Twitter resuelve la denuncia mía en menos de una hora, y no solamente la resolvieron, sino que el tío está baneado, no tiene Twitter ya. Ya, pero eso es porque es todo automático ahora y no hay nadie detrás. No sé, es una maravilla. Porque despidieron a todo el mundo. ¿Y por qué tienes un perfil verificado de esos de doble cheque azul, Alex? Entonces a ti tengo el loguito de oficial debajo. Sí, eres... Eres una persona de autoridad en Twitter. Todo lo que dices sí, tiene sentido y es de verdad. No como otros que solo decimos burradas y tonterías. Debe ser. Lo que digo yo vale. Y no luego como... se pagan caras encima. Sí. No sé de qué me estás hablando. No sé qué libro me hablan, la verdad. Pero bueno. Y hablando, si queréis, de cosas que no valen o que no valieron o que a lo mejor no valieron o tal, hay un artículo por ahí que también comentaremos el lunes para no quitarnos contenido del programa, pero sí que tal, el que no esté al tanto, que sepa que eso, que ya está convocada la Junta de Accionistas, va a ser el 20 de diciembre, un día antes del partido de Copa del Rey, y que hay una noticia que publicó La Voz de Galicia ayer, y que bueno, que a lo mejor el que buscara la sentencia pudo haber ampliado un poquito más si la encontró o si sabe de esos temas. De gente, tenemos algunas personas que se dedican al derecho, que han estudiado derecho, que también nos siguen y que a lo mejor saben un poquito más del tema. De hecho, nos invitamos a que nos arrojen un poco más la luz del asunto, porque yo personalmente no saco todo lo que... no me entero de todo lo que dice en el artículo. Si hay una persona especialista, nos lo puede explicar mucho mejor. Pero bueno, que sí, que parece ser que hubo se impugnó una junta y puede haber va a estar movidita la junta del día 20. Sí, por dar un poquito más de datos, yo obviamente no soy abogado, no tengo pinta de eso. Sí que es verdad que es una sentencia de unas 37 o 38 páginas, está en internet, el que quiera que la busque. Lo digo por si de repente empezamos a chatear, a charlar un poco de eso, que lo que dice Alex, que estemos todos un poco más informados. Y lo que sí que es de una junta de hace varios años, ¿eh? O sea, esta ahora se va a poner un poquito en boga de todos y seguramente surja a partir de la junta de accionistas el debate este, pero es de una junta de antes. Lo digo porque el artículo para mí es un poco escaso, el de La Voz de Galicia, en el sentido de que no arroje, es que además está como un poco deslavazado. No habla ni de qué junta es, ni de qué se hace referencia, ni de qué nada, ¿no? Pero sí que las sentencias son públicas, están ahí. Entonces, bueno, pues a ver por qué esta junta, yo sí que estoy de acuerdo con Manu, que sea por unas cosas o por otras, no tiene pinta de ser una junta fácil para el Consejo, ¿no? Sí, a ver, la sentencia es, nada, rápidamente, es que se impugnó una decisión, creo que es del 2019 o 2020, de una junta ordinaria o extraordinaria, es que ya ni lo sé, el nombramiento de consejeros delegados de Lupe Murillo y de Mariño, de Enrique Mariño. El consejero delegado se supone que es un consejero que puede tomar algunas ciertas decisiones, entonces, como se ha impugnado, se impugnó eso y se impugnaron las cuentas. El juzgado mercantil dio la razón al Pontevedra, o sea, le dijo que no, que está todo bien, pero otro juzgado superior al mercantil, que ahora no sé cuál es. El de deportes de... Audiencia provincial, creo que es. Sí, no, la audiencia supremo... provincial. Sí. La audiencia provincial dijo que nanay, que el nombramiento de Lupe Murillo y de Enrique Mariño como consejeros delegados, que no valía. Pero también se había impugnado las cuentas, pero eso al parecer está bien. O la publicación de las cuentas, pero bueno, es un poco rollo y tampoco tal. Yo supongo que en la junta de accionistas, en la junta de ordinaria de accionistas, es la junta ordinaria del 2021, es decir, que solo se van a presentar y dar cuentas y rédito de todo lo que se hizo en la campaña 2020-2021, no hay nada de esta, ¿vale? Es la de la pandemia. Es la de la pandemia. Pues yo supongo que en ruegos y preguntas alguien preguntará, o igual no lo sé, la verdad, o darán explicaciones, no lo sé tampoco, yo no puedo acceder porque hay que terminar unas seis acciones y no tengo menos que esas, pero bueno, si alguien me quiere dar unas cuantas, o ceder, o representar, o ser el representante, yo más que... Papel, más tiempo, yo tengo acciones, encontré hace poco, después de haberlas perdido. Yo no sé dónde está, la verdad. Las acciones de Fondo Norte Podcast, ya sería el siguiente nivel. Ah, pero es un poco coñazo, porque hay que ir a un notario y tal, y bueno, es un poco raro, pero bueno, da igual. Bueno, que eso, que el 20 de diciembre, en el Pazo de Congresos, en el auditorio, se va a celebrar la Junta de Accionistas en primera convocatoria, que supone que será la primera, porque si no la segunda coincide con el partido de Copa del Rey, que es el día siguiente, pues que van a hablar. Nada, el orden del día es presentar las cuentas. No es más que dijimos que íbamos a hablar esto el lunes. No, ya está, pero ya rápido. Y luego que van a informar sobre un auditor de cuentas y una delegación de facultades, que supongo que será relacionado con esa sentencia, y unos ruegos y preguntas, que yo creo que es lo más divertido, porque ahí la gente dirá cosas, ¿no? Pero bueno. Ya está. Ya lo hablaremos el lunes y lo hablamos luego entendido. Ya está. Y esto, yo creo que en el bloque de actualidad, ya que, bueno, si podemos comentar también que este miércoles... Tema especial Junta de Accionistas, ¿os imagináis? Allí en el en directo, paralelo en la puerta, quedamos en la puerta, poniendo la oreja. Cogiendo declaraciones post-partido. Sí. Y me dice aquí Tinto Barrantes, o Luz, ¿qué quieres hacer un podcast de 4 horas? Sí, pues igual, ¿sabes? Es que De todos modos, voy a lanzar una puya de decir, la gente se raya mogollón cuando hablamos estas cosas y después a la mínima que nos va mal la pelotita para adentro, ¡ja, la gestión! Esto es gestión, ¿eh? Venga, os dejo hacer la rima. Pablo Loira dice en el chat, ¿sabéis quién es el abogado? Venga, nadie hace la rima. Sabemos quién es el abogado. Ares es abogado, está en el chat muchas veces. Sí. No, mentira, no es. No lo digáis. Queremos al SEO. Dicen aquí, queremos al SEO. Ya, o sea, no, el lunes. Hoy hablamos del previa, hombre. No. No me quiero imaginar lo que el podcast post-Xunta. La verdad que no sé cuánto va a durar porque no nos vamos a enterar. Porque si no vamos, no nos enteramos. Porque la prensa tampoco le dejan entrar. Hay que tener un corresponsal allí, un infiltrado. Sí, pero a la prensa creo que tampoco le dejan entrar. O sea, ¿no? Si hicimos un especial sobre el sorteo de la Copa del Rey. Sorteo de la Copa del Rey y no tenemos un corresponsal en la Junta de Accionistas del Pontevedra. A ver, yo creo que allí sí, hasta podríamos pinchar una señal en todo, sin audio. Bueno, pues aquí hacemos un anuncio oficial. Si alguien nos quiere ceder la representación de 6 acciones para que podamos ir a la Junta de Accionistas, nosotros vamos e informamos y hacemos ahí, llevamos una GoPro y hacemos. No, eso no. Eso es igual, es ilegal, ¿sabes? Que es un evento privado. Pero venga. Dejarme un micro que lo cuelo, dice aquí. Bueno, en fin. Seguimos, por favor. Vio antidisturbios y lo de meter micros en todos lados lo tiene. Sí. Pero aquí a la gente le gusta el salseo, pero oye. Nada, lo otro que nos quedaba por comentar, simplemente, aunque no solemos repasar muchos resultados de la base, como jugar con 3 semanas, sí que se puede comentar que el filial jugó este miércoles contra el Barbadas, que era el equipo que tuvo que. La jornada quedó aplazada porque tenía Barbadas partido de Copa y jugaron 3 semanas, empataron a 0, si no me equivoco. Sí, empataron a 0. ¿Por qué? ¿Por qué jugaron 3 semanas, se sabe? Porque Barbadas tenía Copa. Ah, es verdad que perdió, ¿no? Pobriños. Bueno. No quedan muchos gallegos, por suerte, para muchos aficionados del Atlético de Madrid, que se ve que no les gusta que hablen un idioma que no entienden. Vamos con, ahora, si queréis, está, con el... Está el separatista aquí hablando, venga... Separatista, ¿no? Es verdad lo que pasó, está en Twitter, es público. Vamos, si queréis, hablamos un poco de lo que es el partido de mañana. Sí, de mañana ya es mañana, estamos a viernes. Sí. Le dijimos eso, sábado 7 de la tarde, un horario un poco raro, pero bueno. Está bien tener domingos libres, que últimamente lo de domingo a las 5 está bien, pero si sábado, al final, el problema que le perjudica es el que le guste balonmano, que no que le va a coincidir un poco, pero bueno. A mí eso de cambiar horarios, poner sábados y domingos, sí que me gusta ir cambiando un poco. No me gusta decirlo, pero creo que en Pontevedra ya a poca gente le gusta ya el balonmano. Yo creo que es un deporte que ha bajado. Bueno, sí, ya lo sé. Yo creo que ya a poca gente le gusta, otra cosa que vayan, pero gustarles. Claro, gusta. Bueno, que vayan, pero yo creo que el interés por el balonmano ha bajado exponencialmente en los últimos 15 años. Ya sea por la crisis del Teucro, o ya sea por cambios de estadio, de pabellones o lo que sea. A ver, hermano, teníamos que buscar una excusa para restar la afluencia a Pasarón y no nos dejas ni esa, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Ya no le podemos echar la culpa al balonmano o que se la echamos? No, pero no tiene ¿al nada, precio de las entradas? La otra, no, bueno, yo qué sé. Hombre, eso también es un tema que se puede comentar. Lo dejé ahí. Porque es verdad que alguna persona sí que lo dijo, no sé si lo vi en Twitter también, que decían, joder, que quizás era el momento para, aprovechando que paraba la liga, y que pues, tampoco es que el Mundial empieza el domingo, o sea, el sábado no hay otra cosa mejor que hacer en plano deportivo. Pues es que mejor momento para intentar enganchar a la gente ahora que viene un mes de parón de fútbol, primera, segunda división, primera división, para enganchar a la gente. Y si vuelves a cobrar hasta los niños, pero si te sientas en las rodillas de papá no pagas. Eso es verdad. Yo tengo una pregunta. Yo con todo el respeto que se le puede tener al club posible, vale. Ese tuit... Compañeros, me parece de lo más lamentable que se hizo en los últimos años. Y un motivo, o sea, no sé cuántas veces me llegó el tuit de los niños y de lo de compartir asiento por los chats internos del WhatsApp, pero yo nunca recibí tantos chats riéndose de mi propio club, que me dio hasta rabia, en plan de decir, indefendible. O sea, lo de compartir asiento, o sea, yo no sé a cuento de qué, yo supongo que vino porque la gente se quejó de los precios y hubo una acción-reacción. Pero vamos a ver, no se puede ponerse como si fuera un tuit, una promoción Con una alarmita, con el logo de la alarmita, porque los chavales que no ocupen asiento no pagan. O sea, no, no se puede hacer eso. De hecho, estuvieron ahora en el no sé si ponía el IMESIS, el Froebel, ¿y en cuál era el otro más que habían estado? En el Vidal Portela. Manuel Vidal Portela también. Manuel Vidal Portela. No sé si a los niños pequeños a los que les dieron invitaciones le dijeron que tenían que sentarse en las rodillitas de papá. Pero mira, fueron jugadores, ¿eh? Fueron ahí Jelko, Pino, Bastos y Víctor Nikolov, que bueno, vale. Igual no era el mejor escogido, porque igual los niños no lo conocían, pero bueno. Oye, bien. Mira, ahí está Víctor a tope. Mira, ay, qué guapo es. Y este mira, Jelko, no va ahí a conocerlo. Fines jugador de Pontevedra. Vale, mira, ahí, firmando autógrafos, ahí Jelko, el Alba del Dimeses y todo. Qué gran colegio es el Alba del Dimeses, ¿eh? Qué buena gente estudió ahí y qué buenos profesores había, ¿eh? Bueno, una de cal y una de arena, ¿no? Quiero decir, ya que tenemos el tuit lamentable, pues por lo menos tenemos la visita no lamentable y positiva, ¿no? Claro, estaba buscando el tuit lamentable, la verdad, pero no encuentro ahora. igual se borró. No sé, obviamente, pues lo que hablamos siempre, igual no se pueden rebajar los partidos y hacer promociones en todos los partidos. Supongo que habrá partidos como este, donde seremos los cuatro de siempre y ya está, y tendremos que mirar para otro lado. Pero. Aquí. Los bebés que no ocupan butaca tendrán entrada gratuita, ponen un corazón. Nice. Querido community manager, mejor no poner nada, ya está, ¿qué pasa? Pero yo tengo una pregunta. Yo si entro con Pablo y me pongo las rodillas de Pablo... Pone bebé. Ah, pero me puede llamar bebé. Claro, y si me llama bebé, y ven bebé y yo me pongo las rodillas de Pablo... A mí me hacían la siguiente pregunta. ¿Y si de repente alguien comió un poco cocido de más y ocupa dos asientos? ¿Paga dos entradas? Ojo, ¿eh? Entonces... ¿Y la grada de P? ¿Que no se sientan? ¿Qué pasa? Todo gratis. Claro, pero ¿y si vas a la zona que no hay asientos? Me encantaría un grado de P y todo norte de P, ¿os imagináis eso? Claro, pero detrás de la portería de fondo norte no hay butacas, entonces ahí no pagas tampoco. Claro. No hay localidades. Bueno, vamos a dejar de mofarnos, sí. Porque creo que ya le cayó suficiente a este tuit como para mofarnos más, pero yeah. En fin. Estábamos esperando ese partido donde pasaron y las gradas se llenaran. No va a llegar. Siento decepcionarte, Antonio, nuestro maravilloso entrenador, que cada rueda de prensa reclama más afición en Pasarón y un esfuerzo de la gente porque nos necesitan. Lo siento, Antonio, siento decepcionarte. Creo que vamos a ser los mismos de siempre e intentaremos animar lo máximo posible. Ya nos consta que Siareiros está haciendo una buena convocatoria de previa una vez más y que toda la gente que vamos va a ir y va a animar. Un sábado, aparte de estos de si se gana, se sale, como se sabe... que se hace mucho en Pontevedra, pues seguro que está la gente animada, pero de afluencia, a lo mejor me equivoco y hay 5.000 personas en el campo, pero creo que no va a pasar. Por cierto, igual, yo no digo nada, pero esto lo colgó el Fuenla hoy, ¿no? Es un tuit del Fuenla donde hay unas fotos de los jugadores. Yo no sé si reconoce, yo no voy a animar a nadie a esas a tradiciones que había antes. No, porque el Fuenlabrada ya tiene fama de dejando cosas por los hoteles de Galicia. Déjate, la gente está bien ahora mismo, que no, hacer tú una PCR y los del hotel tal y que no tengáis problema. Hay un hotel con puertas giratorias en Pontevedra, que no sé, igual... ¿Quién se los lleve de fiesta hoy por ahí? Si te sobra una sartén en casa y se te cae muchas veces a las 3 de la mañana ahí en la avenida de... Eso. Oye, era mítico las fases de ascenso hacer eso. Es un partido de mañana, pero bueno, a 7 de la tarde les da tiempo a descansar. Eso de venir a dormir el día anterior. Bueno, pues... Gente es rica, es millonaria. Sí, este equipo sigue de temas, claro. O sea, eso sí, claro. Pues, podemos hablar un poco de ellos, porque sí, hablamos de, pues, dice, esta gente rica, pues probablemente tenga más dinero que la mayoría de los equipos de la categoría, del objetivo que tienen es claro, es playoff, pero no están cumpliendo y una de las asignaturas pendientes precisamente son de la defensa, defensivamente no son un equipo fuerte, de hecho solamente Ceuta y Talavera encajan más goles que ellos, los demás, o sea, ellos llevan 17 goles encajados. ¿Y nosotros cuánto llevamos? 12 o creo que eran 12, la última vez que lo vi me parece que son 12. Sí, sí. Y, bueno. Y luego, que fuera de casa, están, no te digo peor que nosotros porque es difícil, pero están igual que nosotros, un empate y lo demás todo derrotas. Pero entonces, ¿por qué decían las noticias que eran el peor visitante? ¿Porque les han metido más? Claro. Pues Sí, sí, nosotros tenemos 12. No, no, la rueda. No, el peor visitante es el Talavera, ¿no? No, decían que no, decían que era ellos, que eran el peor visitante. Igual es por los goles encajados fuera de casa o algo así. Igual por números están como nosotros. Ellos empataron uno, empataron un partido solo. Nosotros fue en... ¿Dónde habíamos empatado nosotros? Ah, en Riazor. Y ellos se contra el Unionistas en Salamanca. Os voy a dar un dato, además, que supongo que seguro que Alex lo tenía por ahí. Es un equipo que suele encajar en el minuto 20. Solo hay entre el 20 y el 30. Solo hay un equipo contra el que no lo hizo, que fue contra el Unionistas, que lo marcó en el minuto 39. Y el resto, que son todos los partidos que perdió el Fuenlabrada fuera de casa, el Unionistas lo empató, le marcaron en un tramo de entre el 20 y el minuto 30. Así que Antonio, toma nota ahí entre el 20 y el 30 para meter bien de caña ahí, y hay que marcar en ese minuto. Porque a partir de ahí todos los partidos los fueron para abajo. A partir del minuto 20 es cuando nosotros empezamos a entrar en el partido, ¿no? Que tenemos los primeros minutos de caraja que tenemos siempre. Igual hay que cambiar la dinámica de animar en el segundo tiempo como bestias y animar hasta el minuto 20 como bestias. Y una vez se marque, pues arreglado. O cambiar de lado y empezar a atacar en la primera parte en donde no nos gusta que ataquen. No, eso no se puede hacer. Es innegociable. Mira, tengo el dato delante. El peor visitante es el Talavera. Perdieron los 6. Igual era el segundo peor o algo así, pues. Y luego el segundo, sí, nosotros tenemos un gol a favor y 9 en contra, y ellos tienen 2 goles a favor, pero 13 en contra. Vale. También te digo que Pontevedra tiene un partido más fuera de casa. O sea, nosotros hemos perdido 5 fuera de casa y ellos han perdido 4. Bueno, pero la ratio es peor la suya, sigue siendo. ¿Sabes para qué están las estadísticas, verdad? Sí, claro. No, y nosotros sabemos que también tenemos una capacidad maravillosa de despertar muertos, o sea que también... Bueno, pero Fuenlabrada no está muerto, que ha ganado 5 partidos, y nosotros solo 2, Sí, todos en casa, claro. Y nosotros en casa estamos bien, no hemos perdido. Hubo un partido más en casa de lo normal. El Fuenlabrada no se puede calificar como muerto, o sea que no vamos a resucitar a nadie. Sí, están de sextos, ya no quisiéramos estar así de muertos. Nosotros preferimos agarrarnos a la otra estadística, que es la de que siempre nos cargamos a algún entrenador. Este año todavía no ha caído ninguno, por nuestra culpa. Ya. Bueno, lo que sorprende también, Alex, que sí, que tienen mucha pasta, pero también son, o sea, no, son mayorcitos, ¿no? Sí, es un equipo, a mí me llama la atención, ves un poco el nivel de la plantilla y los nombres, tienen jugadores bastante, quitando que tienen que tener, evidentemente, jugadores sub-23, pero luego ves los porteros, tienen un portero de 37, Dani Hernández, otro portero de 31, que los dos más o menos han estado alternando, pero centrales 31, 37, tienen un central de 40 años, que es Juanma, 34, o sea, son jugadores, arriba precisamente, que es donde nosotros tenemos a los jugadores veteranos, es donde no los tienen ellos, porque el delantero Alex Alegría, que quizás es el más conocido, tiene 30 años, el resto, pero luego sí que tienen veteranazos, 38 también Cristóbal, medio centro. Por media, no he hecho la comparativa con todos los equipos del grupo, pero no sé si habrá muchos que estén por encima de los 30 años de media. Hombre, pues no sé, pero bueno, tiene alguno ahí de CS, dice, mira, aquí en el chat destacan también a Iván Salvador, que estuvo un año en el Celta B y dicen que es muy majo. No dice que es un majo, le llaman en otra cosa, pero bueno, y que también está el nos apunta también en el chat, que está el hijo de Zidane, ¿no? Sí. Que es mediocampista, que es Zidane Enzo. El otro es portero, y luego creo que tiene otro que yo creo que está jugando ahora en el... Pues si no está jugando en el Castilla, está jugando en el juvenil del Madrid. Enzo Zidane, no le puedes poner más zetas al nombre. No sé cómo se dirá en francés, la verdad. No sé cómo se pronuncia, no lo voy a pronunciar para no hacer el ridículo, pero Enzo es el protagonista del juego este, ¿no? Del Assassin's Creed, ¿puede ser? Sí. No está todo random. Hoy no digas. Es italiano, ¿eh? Es verdad, italiano. Y el portero este de 40 y pico no es el titular, ¿no? Es que ahora mismo sí. El último jornada, o sea, es que hubo un cambio en la portería como nosotros. Empezó jugando el Paul Freistand este, y que jugó las primeras jornadas. Pero las últimas, desde la 8, la 9, la 10 y la 11, la jugó ya Dani Hernández. O sea, cuando le metieron 4, dejó a 0 con el Ferrol. Y la semana pasada le metieron, hace 2 semanas le metieron 3 contra San Fernando. San Fernando le metió 3, luego ganó hace 2 semanas, bueno, 3 semanas, 1-0 al Racing, y perdió también la anterior. 4-1 con el Rayo Majadahonda. O sea que... Y vienen de perder de Copa, en perder la Copa 2-0, o sea que extendieron la racha fuera de casa también a un estadio de segunda ref contra el Coria, que perdieron 2-0 y están eliminados de la Copa. Una de las derrotas, por cierto, abultada es la del Rayo Majadahonda, 4-1, que estaba ahí embutido abajo con nosotros y le permitió salir esa victoria al Rayo Majadahonda. O sea que también nos puede ayudar a nosotros a salir de ahí, claro. Le ayudó a uno. Bueno, pero luego por plantilla tiene jugadores. A mí me parece que tiene jugadores interesantes. A mí, por ejemplo, el lateral izquierdo, que puede jugar también de interior o de extremo, más bien, que es Diego Aguirre, que estaba el año pasado en el Depor y tal, me parece un tío bastante, bastante rapidito, bastante intenso. No sé si lo están utilizando ahora más de lateral que de centrocampista, pero a mí me parece un tío peligroso. Ahí va a tener trabajo Bastos. Sí, pero él, por ejemplo, digo, Aguirre fue suplente en el anterior partido. No sé si ahora sí. Sí, no es titular, tampoco es titular en el Depor. A mí me sorprende, pues un tío me parece que bastante, bastante bueno. Ya nos molaba a nosotros, que por hiciera tampoco tenemos, no vamos muy sobrados al tener solamente a Samu y Alex González para que. Pero Alex González, si lo pones de un lado, lo pierdes en el otro. Pero es un jugador que ya, en el futuro nos hubiera venido muy bien, por ejemplo. A mí una cosa que me sorprende es el pues sí, quitando que somos los dos malos visitantes, es un tipo de visitante distinto al Pontevedra. El Pontevedra pierde prácticamente todos sus partidos que casi por la mínima, sino el de la Cultural Leonesa, que fue aquel 2-0 y tal, pero es que aquí hay 4-1, hay 3-0, o sea, yo no sé si eso es una característica de ir como más al ataque, lo cual a lo mejor pues es una cosa que al Pontevedra no se le viene bien o mal, pero que nos va a hacer a lo mejor ver otro tipo de partido. A lo mejor con más ocasiones a lo que estamos viendo últimamente, o por lo menos con más espacios, y si es así también hay que mirar al Pontevedra si es capaz de defenderse ante eso, ¿no? Bueno, el Celta B salieron a atacar y no se hicieron un hijo. A lo mejor si es un equipo alegre atacando de esa manera, pues hay que ver el Pontevedra si tiene que ser más conservador o no sé ¿Qué pensáis? Pero bueno, Antonio dijo que en pasaron tienen que ser de otra manera, que tenemos que ser de otra manera, un juego más alegre y proponiendo más. Yo entiendo que también vamos a ver más cosas en ataque del Ponte, ¿no? Hombre, yo entiendo que Antonio dice eso porque también quiere demostrar ante la afición algo, pero también, hombre, somos invictos en Pasarón. Es decir, vale que hay mucho empate de por medio y tal, pero también lo de hacer un Pasarón un Fortín está bien. Lo único que nos ha faltado, a lo mejor en un par de jornadas o así, igual la del Castilla y alguno por ahí, es haber arrancado algún punto más de los que hemos arrancado. Entonces, yo creo que Antonio lo quiere decir, que quiere que demostrar un juego más alegre, pues para que la gente se enganche y la gente apoye. Y también, supongo que también para demostrar él que puede hacer que el Pontevedra juegue de la manera que quiere. Tal y como nos dijo, nos comentó más o menos Iván Hidalgo, que estuvo el miércoles con nosotros, ¿no? En el directo de Copa del Rey. Yo soy pesimista, porque que alguien externo te diga que la vamos a pasar muy mal, me duele en el alma. Pero bueno, también dijo que la vamos a pasar muy mal porque en la Primera Federación había muchos equipos que lo iban a pasar muy mal. Entonces yo no sé en qué punto vamos a pasar un poco menos mal. Pero bueno, está claro que el Fuenlabrada es un equipo recién descendido que tiene a grandes nombres y grandes veteranos y sobre todo en defensa, que es donde donde a nosotros nos cuesta hacer gol. Y que yo no sé, yo luego diré la porra, pero un 1-0 y gracias o un empatito y no creo que vaya a ser un partido de gran juego o de... Porque el Fuenlabrada yo creo que vendrá también un poco a verlas vir, ¿no? Es decir, tú escuchas a su entrenador en rueda de prensa y dice que tiene que corregir muchas cosas y hace muchas cosas mal y que tal y que igual, pero siendo... Estoy hablando demasiado, cortadme en algún momento. Siendo un equipo que es el segundo peor visitante, o contando que el primero es el Talavera, ¿vale? Y el Talavera es un invitado casi, ¿no? En la liga. Pues yo creo que van a venir a sacar algún punto y ya. No creo que vengan a jugar de tú a tú al Pontevedra, porque yo creo, supongo que lo que quieren es empezar e intentar sacarlo. O igual vienen a esperarnos o así, pero yo no creo que vengan a mandar ni a intentar arrollarnos. Lo que dijo en rueda de prensa Antonio es que es un equipo que maneja bastante bien los dos recursos, que te puede jugar a hacer un poquito más de protagonista y tal, que te puede ser un poco más de protagonista, que a lo mejor ese es el estilo con que más juega en casa. Por esto, casa que tampoco pueden jugar, o sea, no, ahora mismo tienen el estadio en obras y creo que entran 1.000 y pico, no llegan 1.500 personas los que pueden entrar y ya. No sé qué pasará cuando el Pontevedra juega y tengan que jugar allí, pero a lo mejor los de territorio tienen problemas para poder acceder al campo. Y fuera, pues, tienen otro, dice que tienen un registro que pueden llegar a portería en pocos pases y jugando, pues, como quizás al Pontevedra, quizás más el año pasado le costaba más cuando lo jugaban directo y cuando le tiraban el balón a las espaldas de las defensas. Este año, como no jugamos tan adelantados, igual por ahí lo tenemos un poquito más controlado. Pero bueno, nosotros sabemos que el Fuenlabrada en los últimos años no es un estadio pasaron que se le dé especialmente bien. De hecho, estaba viendo las estadísticas, han jugado contra nosotros 12 veces y las estadísticas, bueno, lo normal es que el Pontevedra siempre esté por encima porque tampoco es un equipo histórico de ganarlo todo en segunda B, pero bueno, los números están con el Pontevedra y la última visita, que fue el último año que ellos ascendieron a segunda, se llevaron 3-0, perdieron 3-0 en Pasarón y luego cuando fuimos allí nosotros 0-2 y fue ese equipo que quedó campeón y ascendió. Sí, pero bueno, a ver, vienen en una mala dinámica, nosotros... Mala dinámica y además es un recién descendido, tienen aspiraciones distintas, su necesidad no es como la nuestra, al final igual dices tú, no, van a venir a por el empate. Yo creo en esa situación y seguramente con ese presupuesto tendrían que venir a por más y a lo mejor esa ansiedad que pueda haber por ganar es la que le está llevando a abrirse más y que le metan 3 después del minuto 30, ¿no? Es que al final... Yo confío, por eso digo que yo creo que no, que vamos a ver un partido con ocasiones. Me da la impresión, porque yo no veo al Fuenlabrada viniendo por un empate. Si es como decimos de pasta y de recursos y tal, por muy Pontevedra que seamos, es un equipo con aspiraciones diferentes a nosotros. Hombre, sí, eso está claro que tiene aspiraciones diferentes, pero bueno. Como si decimos que el Córdoba o el Deportivo quien viene a empatar. El objetivo con el que sale el Fuenlabrada de inicio es el mismo que el del Córdoba o el Deportivo. O sea... Sí, y nosotros, quieras que no, venimos en una dinámica positiva de los últimos... Me atrevería a decir dos partidos. Es decir, con el Castilla sí que vale, perdimos en el 80 y no sé cuánto, ¿no? O algo así fue. Pero también fue por una expulsión y le jugamos de tú a tú a un filial que es muy potente. Y luego con el Manresa, pues ahí remontamos el churrigol este, ¿no? Que hubo. Que vale, que era un equipo de segunda federación, pero bueno, ahí los ánimos están a ti. Yo he hablado con parte de la plantilla y están animados. O sea, saben que... O sea, ¿y qué haces hablando? ¿Qué haces hablando con la plantilla? ¿Pediste permiso? Hombre, para hablar con personas no hay que pedir permiso a nadie, creo, pero bueno. Y están animados y creen que, o sea, están con ganas de demostrar lo que se puede. Yo creo mucho en el factor anímico ese de la Copa. Yo estoy más animado que hace una semana y media. No viste el partido. Eso que no vi el partido, pero el motivo es pura y duramente la Copa, la sensación de que se puede ganar fuera. Lo hablábamos el día del sorteo del rival del Pontevedra, ¿no? De lo del Tenerife, que si la Copa sirve para algo, pues ahora mismo sirvió para eso. Y para darles esas alas al equipo, ¿no? Y bueno, pues mira, Bryce, que llevaba también con la sanción un partido sin jugar, ya de repente ya vio puerta por dos veces el otro día, ya sales de otra manera a Pasarón, ¿no? Las bajas, bueno, no son muy, muy, muy determinantes en el sentido de Luis, que no estaba, que estaba sancionado, entonces tampoco nos preocupa un poco la lesión que tenga, pero ahora vamos con el apartado del Pontevedra, la baja de Oyer, que igual sí que en el estado en el que llegó a Manresa, destacar allí, pues sí que era lo mejor importante que estuviera para poder afianzar ese momento de forma, pero que también deja un hueco para Rubio, que lo estaba haciendo bien. Yo creo que la alineación incluso puede estar más clara que otras veces, ¿no? Sobre todo por los minutos que vimos de jugadores en Manresa. Sí, tocará un poco entonces la quiniela que hacemos siempre del 11. Yo creo que ya a Antonio se le acaban ya las opciones para andar con una duodécima alineación diferente. Es evidente eso, ya hablamos, Oyer no va a estar porque tiene un problema en el hombro, o al menos eso dijo Antonio en rueda de prensa, no sé si también está jugando un poco al despiste, que a veces sabemos que le gusta hacer ese tipo de cosas. Luis evidentemente tampoco está porque está sancionado por la expulsión del partido contra el Castilla. Sí que vuelve Alex, que lleva dos días entrenando ya con el equipo, no sé si está para ser titular, pero al menos sí que vuelve, teniendo en cuenta que no va a estar Oyer, a lo mejor sí que por ahí puede jugar Alex de extremo, porque llama la atención que, por ejemplo, Gueye en Copa no jugó. Fue uno de los que estuvo en el banquillo. También es verdad que llevaba sin entrenar con el equipo un tiempecito porque venía de jugar con la selección, pero bueno, no estuvo en el partido de Copa. No sabremos qué va a pasar ahora, si va a contar con él, pero de titular nunca ha llegado a jugar con Antonio. No, a ver, yo creo que el once inicial... Hombre, si queréis podemos escuchar a Antonio, ¿no? Ponemos ahí... Hombre, son 6 minutos sí, de, yo creo de que previa. Sí. O sea, son 6 minutazos. Pero bueno, mucho, lo pongo un poco rápido. ¿Cómo rápido? Bueno, un poco rápido no. Si bueno, no se pone. En uno por... Yo creo que... A ver, lo pongo uno por cinco. Yo creo que al final hemos ido nosotros despiezando un poco la rueda de prensa todo el rato. Sí. O sea, que no la pongo. Es un equipo que sabe transicionar. Vale, pues no la pongo. No pongo la rueda de prensa. Hala, no se pone. Tenemos que llamarla. Está en YouTube, de todas maneras, está en YouTube, que quiera la puede ver. De hecho, hay una pregunta que le hace Manu sobre una paella que se hizo. La paella que se hizo en Pasarón. Un poco para. Y es importante decirlo, porque bueno, nosotros mismos estuvimos especulando en plan, ay, puede haber cama, no sé qué, la cama, no la cama, que si los jugadores no están con el entrenador, que si no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues este tipo de cosas, que es una pena que el club no las haga públicas y que no supa que, pues, que hay un buen rollo y que se hacen cositas para hacer piña y para hacer grupo. Pues mira, el club decidió, o el club, o la plantilla, o el entrenador, o quien fuese, decidió hacer una paella de grupo y tal, para hacer un poco de piña y que el equipo se hiciese fuerte antes del partido de Copa. No sé si fue por eso o no, pero el caso es que mal no fue, porque el partido se ganó y se remontó un partido que se había puesto difícil. Sí, sí. Hicieron ahí una paella, no sé quién llevó la paella, bueno, la paellera o la paella, pero si hay... No se publicó, a ver, yo también entiendo que no se publique, ¿eh? Es decir, son cosas internas de vestuario, nosotros y más gente se enteró porque te enteras. Pero tampoco, o sea, si es una cosa de vestuario, es una cosa interna, yo tampoco veo mal que no se publique, ¿eh? O sea, es una cosa entre ellos, también como las coñas que se hacen en el vestuario, o si se van a cenar juntos, o van a, no sé, o salen a pasear con los niños, yo qué sé, no sé. No creo que hubieran que publicarlo, la verdad, pero sí, lo hicieron en tribuna, hay fotos y está guay. Yo quiero. Mi objetivo en la vida es tomar una paella también en Pasarón. Mala, especial paella. Creo que por 600 euros tienes un palco y creo que tiene y el palco tiene catering, así que... Oye, no estaría mal. Pues, mira, aquí queda ya la primera... ¿Cuánto dinero tenemos del Patreon? A ver, la soltada de anzuelo. Especial paella con Antonio en Pasarón. Sí. Esto hay que... Oye. El club, nosotros lo dejamos ahí, ¿eh? Ríete, pero... Y lo hacemos cocinando, quiero decir, el proceso, todo, desde el inicio, no solo comer. Yo sé, o sea, ríete lo del palco, pero yo sé de algún grupo de aficionados que se planteó con pillar un palco y luego repartirse las entradas en cada jornada, ¿eh? Yo también lo conozco. No es tan caro un palco, lo que pasa es que yo no sé si igual requiere aprobación por parte del consejo. Igual sí, ¿sabes? Pero... Bueno, pero la paella en Pasarón para Fondo Norte también requiere consejo, lo llevamos a la Junta. Hombre, no, pero Pasarón nos tienen que dejar y nos tienen que abrir, ¿sabes? No te puedes colar y estas cosas. Y el Pontevedra por ahora tiene gestión única y exclusiva del estadio, entonces es el que lo abre y que lo cierra. Entonces hay que pedir permiso también al club. Pero bueno. Sí, porque no, de momento no se está hablando de que se va a hacer un tercer anillo para poder ser sede del Mundial, ¿no? Eso Pasarón no va a pasar, solamente pasan otros estadios de Galicia. Pasarón no hemos estado rápidos. Pero, ¿quién habrá hecho la paella? Es decir, ¿quién os tiene pinta del cuerpo técnico de los jugadores de ser ahí un buen...? Hombre, yo vi a Antonio muy cerca de la paellera, ¿no? Bueno, había una foto ahí, sí, pero igual estaba repartiendo, ¿sabes? No sé. ¿Quién habrá sido? No sé. Antes había Adri Gómez, hacía churrascos. Y Álexco Fernández también se le daba bien el tema investigación... de asado. No sé si ahora esté... Bueno, a ver, la investigación de quién hizo la paella. Ya la temporada pasada sabemos de algunas reuniones no demasiado oficiales en ciertas casas de ciertos jugadores que ya no están. Entonces, oye, pues... Estás pasando, mano. Pero eso fue ya con el ascenso conseguido. Sí, sí, ese fue el ascenso conseguido. Bueno, sí, ese sí, entre otros. Pero sí, a ver, ¿qué tienen que hacer estas cosas? ¿Qué leches? O sea, para ellos es el patrimonio. No, pero a ver, los jugadores tienen que salir y no sé, lo decía Piqué, claro. Lo decía Piqué, es decir, tienes que salir, tienes que despejarte, tienes que hacer cosas. Es decir, no, sí, tengo 22 años sábado, y no me voy a tomar una cerveza. Por la noche sales. Mañana es día de turismo, si se gana. Acordaos. Claro, otra, turismo, birrismo y paellismo. A ver, que todos hemos visto jugadores del Pontevedra cuando se juega un sábado, los hemos visto por ahí tomando algo y no pasa nada. O sea, que es lo que hay que sustituir el churrasco por la paella en el cartel ese del churrasco, birrismo y granatismo. Sí, pero mire, dicen que Rubio, claro, Rubio es de Alicante, ¿no? Por ahí, dicen por ahí, claro. Bueno, pero bueno, yo soy gallego, no sé hacer marisco, o sea que eso no tiene mucho. Y pulpo. ¿No sabes hacer pulpo? O sea, asustarlo varias veces. No sé. Darle contra las piedras. Bueno, venga, otro día hacemos el especial Fondo Norte Cocina. Estamos con nuestra quiniela del 11, porque, bueno, por ir cerrando el tema de bajas, aparte de las nuestras que ya hemos dicho, según también contamere en la rueda de prensa del Fuenlabrada, que está bastante bien también, es bastante ilustrativa, cuenta que ellos tienen una baja segura, que es la de Bravo, que es un centrocampista que tampoco es que sea una baja significativa porque no era indiscutible. Y luego que recuperan a Sotillos, que es un lateral que estaba en los últimos partidos, no estaba. ¿Es la versión light de Soto o qué? Sí, pero creo que es un poco más mayor que Soto, ¿eh? Sotillos bueno, tiene... Ah, no, pero tiene 24 años, no es de los veteranos. Pues yo creo que Antonio va a salir con Cacha, Araujo, Churre, Soto y... Yo creo que va a ser Seoane. Y yo creo que esta vez va a haber tribote. Va a estar Borja, Yelko y... No, sí, Borja, Yelko, Miguel. Y ahora me falta 4-3-4-4-3-7 y me faltan 3. Y luego va a ser Alex, Rubio y Rufo. Y con esa ya no repetiría, ya sería repetida, ¿no? ¿O no? No, no repites, no. No, no, sería única otra vez, ¿no? Porque con el tribote única, este... Sí, sí. Sí, porque Borja no estuvo, tuvo un tiempo fuera. Ah, ¿vosotros qué creéis? A ver, va. Pablo. Vamos a ver, portería para Cacharrón. Defensa de 4. Yo creo que con Araujo por la izquierda, Soto, Churre y Seoane. Creo que Bastos también ha puesto ahí por un descansillo. No sé, igual sí. O igual por la izquierda, no, o sea, ahí tengo dudas, ¿eh? No me gustaría prescindir de Bastos, la verdad, pero bueno, es lo que hay. Miguel Román, Yelko Borja, y me faltan 3, serían bandas Rubio, Martínez y Chávez. Hostia, yo no puse a Bryce, ahora que lo pienso. Ah, pues ahora ya no puedo certificar. Y yo creo que Alex va a entrar en la segunda parte. Claro, no, en vez de Alex igual era Bryce. Para que lo pienses. Ah, hostia, Bryce, para. Claro, claro. Es que con el tribote se te fastidia ahí, ¿eh? Nada, pues entonces Borja Domínguez se va para el banquillo, yo creo. Y entra Bryce. Alex, dale tú, va. Es difícil, ¿eh? Pues la verdad que voy por ahí, por vuestra línea. Yo creo que sí que va a jugar Bastos. Yo creo que Seoane no va a estar en el banquillo. Creo que va a jugar... Charles, que por eso le dio descanso todo el partido de Copa. Ah, y pero vamos, yo creo que no va a hacer. Yo creo que sí que va a ser una alineación parecida a la de otras veces. Defensa de 4 habitual, con Samu y con Bastos en las bandas y los centrales de siempre, porque no está Luis. Yelko y... No sé, tengo dudas con Yelko. A lo mejor sí que Yelko vuelva a estar partido desde el banquillo. No sé si va a entrar... Diría que Borja. Igual hay un doble pivote de Borja-Miguel. Rubio por un lado, por el otro Alex, y arriba Charles y Bryce. O sea, ¿Yelko no lo pones? No sé, yo como le salió bien la jugada de no ponerlo la anterior vez, no sé, si, en casa quiero decir. Igual, bueno, no, era por sanción que no lo puso, ¿no? No, luego, era porque claro, venía de sanción. Venía de sanción, por eso. Sí. Contra Castilla venía de sanción, y el anterior no jugó, que se ganó el partido porque estaba sancionado. Pero lleva dos partidos sin jugar. En Copa jugó titular, no sé si era por rotación o porque simplemente porque había que ponerle y punto. Pero a mí me da que va a volver a partir desde el banquillo otra vez. Mira, tenemos aquí una en el chat de Locolín que dice: Cacha, Seoane, Churre, Soto, Araujo, Borja, Román, Alex, Rubio, Bryce y Rufo. La misma que puse yo, solo que él pone a Rufo y no a Charles. No, la que dije pone también, pone SEO. Sí, es la que dije yo, menos Bryce por Ares. Deja fuera... Ah, no, ¿a quién deja fuera? A Yelko. Ah, a Yelko. Bueno, oye, bueno, yo creo que, a ver, lo bueno es que tenemos opciones. Es decir, la temporada pasada protestábamos porque el 11 era muy demasiado fijo, ¿no? Salvo lo de la delantera, y este año, pues, estamos teniendo opciones que más o menos nos valen. Es decir, tanto lateral derecho, hay Bastos, Seoane, ahora el medio centro, parece que nos funciona el tribote este, y también nos funciona lo otro, y arriba también parece que podemos coger a Alex o Bryce, podemos coger a Rubio, nos está convenciendo también un poco, tal y cual, Martín Díaz también hizo. Hay dos buenas noticias en defensa, que es que ya vimos la alternativa de Bastos por la izquierda, que todo el mundo teníamos ganas de verla y ya llevamos dos partidos viéndola. Y la recuperación de Araujo, ¿no? Yo creo que eso nos va a dar bastantes variables en lo que... Y bueno, y se van, obviamente. Sí, pero ojo, pero... que Araujo no jugó un partido completo aún, creo, ¿no? Sí. ¿Alguno? Bueno, no sé. El caso es que el otro día, por ejemplo, no sé. Vinculado... Completo. A pesar de no haber visto el partido, sí que vemos a un Oyer que misteriosamente recupera su rendimiento con Seoane por detrás. Bueno, aún sin estar Seoane en su mejor momento y están saliendo, ya se ve que es algo que le viene bien, por lo menos para ganar esa profundidad o esos centros, no sé qué manera llamarlo, ¿no? Pero yo creo que esa es una buena noticia. Y aunque no lo vamos a ver en este partido, yo también me quedo con el rendimiento que está dando Luis. Me parece que puede ser un muy buen fichaje, ¿sabes? Para ahora, sobre todo para dar otro empaque a la defensa. Es otro tipo de jugador, es otro tipo de central que no es igual que los otros dos, especialmente es diferente a Churre. Y a mí eso me anima. Pero bueno, a ver, porque tanta diferencia de juego al final, ese estilo y ese once tipo que tanto le gusta a Manu Quiroga de encontrar, todavía no lo tenemos. Y a ver qué Pontevedra vemos. Todos tenemos un poco esa duda de a ver qué Pontevedra nos vamos a encontrar. ¿El Pontevedra defensivo? ¿El Pontevedra de toque de las primeras jornadas? No sé. Acaba de defender lo contrario. Es decir, a mí el once tipo me da igual. Acaba de defender que tenemos variantes. Sí, no, pero bueno, que en algún podcast dijimos que parecía que no teníamos un once tipo y que no lo encontrábamos, bla, bla, bla, bla, bla. Quiero decir, bueno, que a mí me gusta. Sí, pero me refería más a tácticamente, que de repente jugamos con extremos, luego jugamos con laterales, luego jugamos sin recorrido, entonces era eso. Pero parece que más o menos con el tribote y todo, así que tal. A ver. Y por no enrocarnos más con especulaciones de once y seguir con las porras y con las quinielas. Bueno, por cierto, jugó un partido de los 90 minutos a Moraujo, el de Coruña, el de Riazor. El resto o no jugó o fue uno de los cambios. Empiezo esta vez hoy, porque siempre me quedo yo de último. Yo voy a decir Pontevedra 3, Fuenlabrada 0. Mismo resultado que la última visita del Fuenla. Epa, no sé qué estoy haciendo. Manutero se queda así. Por cierto, no hay acertante de la última porra. Queda pendiente todavía el premio del acertante de hace 3 jornadas, o sea, de hace 3 semanas, de Nando Iglesias, que todavía tenemos que decidir cuáles son los premios de las porras. Sí. 3-0. Manu. Yo digo 1-0. Ya está. 1-0. Pablo. 4-1. A tope. Falta Manu, pero a Manu Otero le voy a poner aquí 5-0. Resultado fetiche. Y se acierta que hace. Si acierta, yo personalmente le llevo una botella de sidra. Vale. Mira, 3-1, 3-1. Demasiada sidra, casi tanto como llavero, Alex. Si luego no acierta nadie. Bueno, y el árbitro es Pozueta Rodríguez, cántabro, 26 años. Y lleva desde el 21 arbitrando. Y nunca nos ha pitado, o sea que no, nada. Pero sí, jovencito, para la experiencia que tiene en la categoría, bastante jovencito. O sea, no sé qué, lo veremos en Pasarón, pero un chico tan joven con tanta experiencia, sí. tiene huele bien. Huele a que a lo mejor es uno de los que están pujando por estar el año que viene en el fútbol profesional. Vale. Y antes de que repitas, de que repasemos la jornada, Alex, vamos a hacer una cosilla. Por cierto, si Areiros ha convocado a todo el mundo a las 5 con su bufanda, en los aledaños de Pasarón. Si queréis ir y tal, pues ya sabéis, con vuestra bufanda granate. Y añadimos que... no sé cómo... ¿Algo así? Ah, sí. Vale. Nosotros O sea, bueno, vamos a estar, bueno, todos. Ya tenemos nuestras camisetas de Rufles, y entonces los que habéis reservado una camiseta o si queréis comprar una, por cierto, que tenemos muy, muy pocas unidades limitadas, vamos a estar también ahí a los aledaños de Pasarón a partir de las 6, pues repartiendo las reservas. Y si alguien quiere alguna y llevársela, pues nada, pues 12 Lerus y estaremos por allí. Estaremos Pablo y yo ahí dándolo todo y tal. O sea que quedaron guay las camisetas, se quedaron guay, ya las veréis. Y tenemos también una sorpresa relacionada con ella que ya os contaremos en los próximos. En las próximas semanas. Qué spoiler, qué pausa dramática. Sí. Es que me gusta hacer esas cosas, ya lo sabes. Bueno, pues eso, que y además tenemos pensado hacer más cosillas. O sea, que cuantas más se vendan, más cosas se hacen. Sí. Hay que ir pensando ya en el siguiente merchan. Sí, sí, que bueno, que conste en alta, que este merchan nosotros no ganamos, o sea, no se gana dinero. Es decir, no se saca casi dinero. O sea, que y lo que se saca es para reinvertirlo en tal. O sea, que reinvertirlo en el programa y en lo que queramos hacer, que nuestro objetivo es llevar el granatismo allá donde queda, donde se pueda. Vale, ya me callo. Bueno, esa parte de mi granatismo de llavero me lo dejé en Barcelona. Que me lleves el llavero y te cobro. Al final, el que viaja y lo lleva por ahí es Pablo, que va por ahí, pero por otros motivos. Que no hay llaveros, guiño, guiño. Me fui a jugar al golf con la camiseta del Pontevedra, que la gente del Ponte seguro que pensaba que iba a ir al partido. Y al final estoy en Barcelona y no voy al Manresa. Ya te digo. Qué granate, qué desastre. Con la blanca. Con la blanca. Gran camiseta, ¿eh? Hay que reconocerlo. Sí, de hecho, me quedó un pelillo tipo rubio ahora, ¿viste? Antes que hablamos de la no compra o la supuesta compra de Mourinho, esta blanca sí que es un acierto, pero el otro día hasta me decía un amigo, dice, me gustaría saber cuántas camisetas celestes vendió el Pontevedra en la tienda, aquellas camisetas segundas que habían hecho, porque Pasarón no se ve ninguna, así como blanca se ve un montón de ellas, te da ¿por celeste. ¿Por qué no hay una de Martin Diz? Si no pillarías una, Alex. No, a celeste, desde luego, te digo, bueno. La que compré de Martin Diz era granate. Por eso la compré. Desde luego se ven más blancas que celestes. Eso está clarísimo, que ahí hay un acierto, ¿eh? Somos más del blanco que del celeste, eso sí. Sí, y eso que son más sufriditas, ¿eh? Las blancas. Sí, sí. Bueno. Pues por ir cerrando ya con el programa, repasamos un poco lo que va a ser el resto de la jornada. Partidos de sábado, aparte del nuestro, va a haber un Unionista Talavera. Y el Alcorcón Algeciras, y luego ya el domingo hay partidos que nos interesan bastante por aquello de que son rivales casi directos. Está el Celta de Rayo, nos interesa casi que pierda, que empaten, porque están los dos bastante mal. El Linense Racing de Ferrol, pues igual, ¿no? una salida complicada, bueno, no complicada, porque al final es un equipo que también está abajo, pero bueno, el Racing de Ferrol, si quiere seguir arriba, tiene que ganar contra un rival directo en eso también. El Mérida juega contra el Ceuta. Y el Badajoz también está abajo, va a Madrid a jugar contra el Sanse. El resto de partidos ya más por la zona de arriba, Córdoba-Linares, Castilla-San Fernando y el Deportivo de la Coruña Cultura Leonesa, que es el otro partido, aparte del nuestro, que da la Televisión de Galicia. Uh-huh. Y queda para lo que tiene que ver con los nuestros, con los equipos de la base que nosotros damos un poco más de cobertura, el equipo de preferente. Voy muy, muy rápido para que pongan las cosas, ¿o qué? No, que no tengo preferencia, o sea, que dilo de palabra. Ya está. El de preferente juega contra el Arnoia fuera el domingo a las 4 y cuarto y el sábado juega el Nacional Juvenil también fuera contra el Valladares, sábado a las 6 de la tarde. Y listo, y con todo esto ya está todo el pescado vendido. ¿Y los biberones? Los biberones no lo sé. Es que los biberones no lo, el que le interesa los biberones es a Manu, yo no. Yo solamente miro vas a hacer buscar el Twitter. Es competitivo. Biberones juega para pasarlo bien. Eso da igual, que se lo pasen bien y que. Es lo más importante, tío. Es lo más importante. O sea, los biberones. A ver. Biberón juega contra el Club Deportivo La Peña, LPAL, en Acañota, el sábado 19 a las 11. No sé, La Peña supongo que será de Vigo o por ahí. Pero... No, La Peña es en Marín. Ah, ese Marín. De hecho, perdón. No sé si la pocas peña... pachangas jugaste, mano. Sí, mitiquísimo. Yo era de raqueta, ya sabes. Yo creo que la Peña fue el equipo con el que empezó Jesús Ramos, coordinando, me parece. Jesús sí, Ramos pero... empezó coordinando la base de un equipo de Marín y yo creo que era la Peña. Pero este es el Club Deportivo La Peña LPAL, que no sé lo que es LP ni AL. AL será... No, Alevín tampoco puede ser. No sé, algo. Pero bueno, eso. que están en primera de futsal, que lo sepáis, ¿eh? Los biberones. Me voy a hacer una camiseta que ponga biberones Pontevedra Club de Fútbol. Ya ves. Sí, hay ideas para marchar ahí, ¿eh? Pero bueno. Biberones, igual hay alguno subido en las rodillas de los padres este partido. Bueno, no vamos a pagar entrada, qué suerte tienen los biberones. Oye, ¿vosotros os acordáis cuando en tribuna entrabas gratis y ibas con tu padre? Eso tengo que pasar hace demasiado tiempo ya. Ah, ya, sois muy jóvenes para estas cosas. Pues sí, en tribuna entrabas gratis y ibas con tu padre. Y tenías que, no podías, si eras menor, no te dejaban entrar en tribuna si no ibas con un adulto. Ya está Manu contando historias del Aike Roelo, Dios mío, Manuel. Aike Roelo, anda. Sí, ya, aquí ya. Y estoy intentando hacer tiempo para coger una movida, pero no me dejan, ¿sabes? O sea, entonces, no sé, pero bueno. No puedo sacarlo. Han cambiado el diseño en Twitch. No puedo sacar los suscriptores. Lo que sí me pasó a mí alguna vez es que eso yo creo que ahora es impensable. Aunque también depende del buen rollo que tengan cada puerta. Pero yo cuando era socio iba con mi tío a preferencia, que fue quien me metió este veneno. Alguna vez que me estaba pirolado y me dejaba el carnet en casa, tengo entrado 2 o 3 veces gratis, porque mi tío le raya la cabeza al puerta, en plan, oye, joder, que socio, que ya lo sabes, que venimos siempre y tal, y dejarme pasar. Yo creo que hoy no me dejan pasar, hoy tengo que ir a pasar por taquilla. Sí, claro. Pero si vas antes a taquilla, oficinas y tal, te dan una, y te comprueban los datos y tal, te da una entrada, ¿eh? No. O sea, no, si te olvidas el carnet y avisas antes, pero bueno, tienes que ir un poco antes, además. ¿Sabes? Pero bueno, pues no puedo sacar la lista de suscriptores ahora, no sé dónde se saca, lo siento. A ver aquí, no, pues no sé, me han cambiado esto en el Twitch, o sea que no podemos agradecer a los suscriptores, Pablo, digo, Alex. Bueno, no hace falta, que agradecemos igual sin necesidad de nombrarlos. Sí, sí, o sea, bueno, no sé si hay que despedirse ya o no, pero... Sí, sí, sí, sí, yo te di todos los mandos hace rato. Ah, vale. Bueno, está bien saberlo. Pues nada, espera, que voy a poner la música aquí un poquito así, ¿no? Ahí estamos. Pues nada, señoras y señores, muchas gracias por este episodio de la previa en directo. Esperamos haber sido de información, esperamos haber sido de vuestro disfrute en este viernes lluvioso y ya con frío. Por fin, por cierto, ya viene el frío. Y nada, que muchas gracias. Agradecemos a todos los suscriptores en Twitch que suscribís a través de vuestro Prime o también pagando una suscripción en Twitch porque nos apoyáis. Y también agradecemos a nuestros amados mecenas en Patreon, como son José María Pirazzo, Carlos Areses, Miguel Anso, José Luis Morrey, Alberto Rafa y Juan. Muchas, muchas gracias por apoyarnos porque nos hacéis un poquito más fácil hacer ciertas cosas como las que ya hemos hecho y haremos. Y nada, no sé ya qué iba a decir. Ah, sí, que muchas gracias a los que veis en directo, muchas gracias a los que nos estáis escuchando en diferido. Como siempre decimos, sin vosotros al otro lado esto no sería tan divertido. Recordaros que nos podéis seguir por Twitter, por Twitter mientras exista, por Facebook y por Instagram, y también nos podéis seguir por la calle. Nos vemos mañana, algunos en Pasarón a las 7 de la tarde, otros por la calle, ya sea por la mañana, por la tarde o por las noches que tenemos a veces, y nada, muchas, muchas gracias por estar ahí, un beso, un abrazo, damos las gracias también a Alex Davila, Irmandiño en Twitter, gracias Alex. Hola, y que le interese, y hoy, para lo digo porque te acuerdes, ya lo digo en voz alta, que le interese también el mundo de Twitch y tal, que se quede, que no se vayan, que vamos a hacer una raid que nunca la hacemos. También, sí, sí, y también gracias también a Pablo Cacheda, que estás por ahí. Pues nada, gracias y nos vemos mañana, eso seguro. Nada, un beso, un abrazo, un saludo, nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós. Bueno, que yo he sido Manuel Quiroga y estas cosas, pero no me olvidé. Chao, chao. Tan soberana de mi corazón, Pontevedra y a miña paixón. Gañe superlas que animaré, dobran antes son fanático.